Vaya, tú sabes cómo es esto. Salsa de calle. La verdadera grasa. ¿Qué? El piruloco. Con el Ozuna. Lo último en los muñequitos. Yo soy yo, el pirulo. Y los demás son los demás. Yo soy yo, tú sabes. Soy sangre nueva. Hey. Yo soy yo. Y aunque no quieran, voy a llegar. Yo soy yo. Tienes que hablar con eso. Soy sangre nueva. Yeah. Yo soy de Santurce, donde la vida es dulce. Agua te calma y que la paz abunde. Así uno dice a pa' llegar donde yo estoy. Al escenario, pero no te confundas, esta es la cuna de sicario. Saludo a mi gente, que aunque no esté presente, yo pienso en todito mi demente. Señor presidente, no le robes la educación a un niño, pa' que no te salga delincuente. Somos superiority, tú sabes.